Santo es el Señor. Manténgase allí adorando al Señor. Adorando al Eterno. Bendito sea el Señor. Amén. Santo es el Señor. Vive el Todopoderoso. Levante la mano. Vamos a hacer un clamor. Vamos a ver si puedo predicar en esta noche unos minutos. Gloria al Señor. Levante la mano, que ningún cristiano deje la mano abajo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Alguien suba su voz en esta hora. Comience a adorar a Dios. La gente de la derecha adorando a papá. La gente de la izquierda adorando a papá. La gente de allá está adorando al Eterno. Adore a Dios si puede en esta hora. Adore a Dios si puede en esta hora. Sham, Urakia. Anduanias tue aranduayam suenia lurecomba atonseiro irrobatuen sorabam parua arredemorobos aratualima nuema sue atroba atombayara cambaya sorrabia toman suarija tanai astonaru alitombaro demon sayo hatia opramio moche aproprebo boese tembravimo lueisa. Jesús de Nazaret, Dios de los cielos, te pido en esta hora que haya un torbellino de fuego en este lugar, que todo lo que no sea tuyo sea destruido, sea derribado, sea cancelado, en el nombre de Jesús, el Cristo resucitado. Amén. Santo es el Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. La gente que se siente mareado, que siente náusea, que siente dolor en la parte baja del vientre, no se vaya. Manténgase allí, santo es el Señor. Manténgase activo en la presencia del Señor. Esas personas que están vomitando, no pisen esos vómitos. Aleluya. Santo es el Señor. Deje que la gente reciba liberación. Deje que la gente reciba libertad. Que salgan enfermedades, que salgan demonios, que salgan enfermedades ancestrales y generacionales. Alguien grita gloria a Dios aquí todavía. Alguien grita gloria a Dios. Aleluya. Deme 20 minutos para darle una palabra y luego oramos todos por los amigos y hermanos que están aquí. Aleluya. Para así proseguir con esta preciosa actividad. Quiero leer las escrituras en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 5 en adelante. Si usted quiere, yo leo y usted me escucha. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Amén. Aplauda con vida al Todopoderoso. Aplauda. Aplauda. Aplaudamos al Señor. Aplaudamos al Señor. Aleluya. Diga conmigo, era basura. Tópale a alguien, dile, era basura. Diga conmigo, era basura. Aplauda con vida al Todopoderoso. Aleluya. Santo es el Señor. Estamos contentos, mis amados, de estar aquí con nuestro hermano Luis compartiendo, que hoy también está de cumpleaños. Que el Eterno le bendiga y le guarde a él, a cada hermano que se desplazó a este lugar. Hemos estado moviéndonos en Colombia, en diferentes lugares, y he visto que también hay gente de Dios en Colombia. He visto que también hay fuego de Dios. He visto que también hay gente con autoridad. Aleluya. Y hoy me siento más contento todavía, porque veo entre nosotros hermanos venezolanos, esa gente también son de fuego. Amén. Con esa gente no hay que molestarlo mucho, esa gente sabe lo que es fuego. Quiero que los venezolanos que están aquí me ayuden a orar. Hay un babalao que no me quiere dar la visa, pero le dije a Dios, si este año no me la entregan, el otro año entro a Venezuela a como ve lugar. Aleluya. ¿Cuántos que están aquí todavía? Necesitamos ir para allá y electrocutar la montaña del sorte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siento que los babalaos están temblando. Siento que los demonios están asustados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí todavía? ¿Alguien dice gloria? Aleluya. Pero ese pleito va a como ve lugar. A como ve lugar. Tengo un pleito casado con esos babalaos. Quiero que los hermanos que no entienden allá atrás, por causa de los drivers, busquen una bocina cerca. Es necesario que usted escuche estos 20 minutos de prédica que les voy a dar. Aleluya, puede haber una palabra para tu vida, que Dios te siga hablando. Hay algunos que ya Dios le habló anoche, otros Dios le habló hoy a través de la sierva Bersalini. Alabado sea el Señor, y puede haber una palabra poderosa de parte de Dios todavía, así que afine su oído, porque el Espíritu Santo hablará a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén aquí? Diga conmigo, era basura. Diga conmigo, era basura. Siéntese un rato si quiere. Gloria al Señor. Fíjese, mis amados. El apóstol Pablo es uno de los hombres que yo más admiro en las Escrituras. Uno de los hombres que amo. Incluso el judaísmo actual, los judíos sefardí, teólogos liberales, libertinos, hijos del diablo, que se han levantado, aleluya, para proclamar enemistad contra las Escrituras, porque Pablo es la clase de apóstol que le da a todo el mundo su paquetico. ¿Cuánto entienden la palabra paquetico? Todo el que lee a Pablo se lleva su cambumbazo. ¿Cuánto entienden la palabra cambumbazo? Gloria a Dios. Todo el que escucha a Pablo se tiene que arreglar de una manera o de otra, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo es el único que viene contra el judaísmo. Pablo es el único que viene y pone en su puesto a todas las doctrinas heréticas que habían en los lugares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? Aleluya. El apóstol Pablo es el único que se atrevió a poner las mujeres empoderadas en puesto. Pablo es el único que habla de la venida de Cristo claramente para que se entienda. Pablo es el que dice, fui arrebatado. Todavía no sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pablo, aleluya, es el que enseña al hombre y a la mujer a cómo tienen que vestir al conjunto del apóstol Pedro. ¿Cuántos están aquí todavía? Pablo es el que le daba fuego a los demonios, a los brujos y aún a los que alababan su nombre, porque Pablo era la clase de persona que no le gustaban los halagos. Estaba circuncidado hacia la honra y hacia los halagos. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Por qué quiero decir esto, mi amado? Porque mientras leía el libro de los Hechos, encontré algo extraordinario. Encontré que un sobrino de Pablo quería librarlo de una persecución que había contra él. Y yo cuando veo la palabra sobrino, me doy cuenta que si Pablo tenía sobrino, tenía una hermana. Y si Pablo tenía una hermana, tenía un esposo. Y ese esposo, cuando se juntó con ella, dieron un hijo y eso formaba el sobrino de Pablo. Yo cuando analizo esto digo, ¿por qué la familia de Pablo no aparece en la Biblia? ¿Por qué no aparece ni la madre? ¿Por qué no aparece ni el padre? ¿Por qué no aparece la hermana de Pablo como algunos amigos cercanos? Con todo lo que el apóstol Pablo vivió, alabado sea el Señor. El mismo Gamaliel, los judíos dicen que Pablo es mentiroso, porque los judíos son enemigos de Pablo. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo dice que y fue instruido a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Gamaliel dice, aleluya, no ponen sus escritos como Pablo, como uno de sus discípulos. Entonces los judíos dicen, ¿por qué Gamaliel no puso a Pablo como sus discípulos? Sí, aleluya, el apóstol Pablo confirmó que fue instruido a los pies de Gamaliel. Diga conmigo, el cristianismo. Diga conmigo, el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo. Esther entonces, nieto del gran Gilel, y Gamaliel le dijo en una ocasión: tengan cuidado persiguiendo a estos hombres, no sea que ustedes se encuentren peleando contra Dios. Y Gamaliel dio una palabra que lo comprometió. Gamaliel dijo: si esto es de Dios, va a permanecer, y si no es de Dios, se va a deshacer. Abre la boca y adora. Y que el primer mensaje del hombre más iracundo que teníamos se convirtieron 3,000 y después se convirtieron 5,000. Mataron a los apóstoles, persiguieron a los padres de la iglesia, mataban uno y se levantaban 1,000. Por eso Gamaliel dijo: parece que lo que yo dije, si esto es de Dios, va a permanecer. Y algo que yo he notado es que lo que es de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que pueda derribarlo, que pueda arrancarlo. Alaba la gloria de Dios si puede. Todo el que es cristiano, levante la mano, corra. Fíjese, si Gamaliel estuviera aquí, hubiese notado, hubiese creído que lo que Dios había dicho era verdadero. Aleluya. A través de la boca de sus apóstoles, creía que el evangelio genuino era veraz, porque no se extinguió, sino que han pasado muchos siglos, aleluya, han pasado muchas décadas, y todavía hay un pueblo que sigue predicando al Cristo vivo y resucitado. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Yo no sé si alguien sabe que este evangelio ahora está bueno. Ahora es que esto está bueno para ser cristiano. Ahora es que esto está bueno para agradar a Dios. ¿Hay alguien aquí que lo adora? Santo es el Señor. Fíjese, si Pablo no tenía familia, si Pablo tenía un sobrino que lo libró de una emboscada que querían hacerle, entonces ¿por qué la familia de Pablo nunca apareció? Pablo dijo: soy, escúcheme bien, dice, soy circuncidado al octavo día. Y cuando Pablo dice eso, dice: yo sé lo que son las prácticas judías. Y comienza a decir y dice: soy fariseo de fariseo. Porque Pablo dice que era fariseo y dice que también que era hebreo de hebreo, que era judío, que era romano. ¿Cómo Pablo podría ser romano y hebreo a la misma vez? Ya te explico. Pablo nació en una ciudad de Roma que se llamaba Cilicia, por eso obtuvo la ciudadanía romana, pero era hijo, aleluya, de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Pablo era ciudadano romano y también era hebreo. Se cree que los padres de Pablo le enseñaron la Torá, como es normal que a los niños judíos se le enseñe la palabra a los 5 años de edad. Entonces Pablo fue instruido por su padre y por eso dice que él es fariseo de fariseo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora tenemos un hombre que es circuncidado, es hebreo, es ciudadano romano, pero él dice algo más. Dice: todo lo que tenía, todo lo que me fue entregado, yo no lo estimé. Y Pablo dice en un texto: aún mi propia vida no la estimo como preciosa delante de Dios, sino que la tengo por basura. Y Pablo dice: aún mis ganancias la tengo por basura. Alabado sea Dios. Pero ¿cuál es la parte que quiero ilustrar en esta hora? La parte que quiero señalar es que el apóstol Pablo también tenía padres. Y leí un escrito que decía que cuando Pablo lo tumbaron del camello o del caballo o de la bicicleta o de los patines o de la segunda planta, cuando tiran a Pablo para el suelo, que Pablo se levantó de ahí diciendo: ¿quién eres, Señor? Pablo se convirtió al cristianismo, y cuando él se convirtió, tuvo ahora romanos en contra, tuvo ahora judíos y hebreos en contra de él. Se cree que la misma familia de Pablo no lo visitaba porque era una vergüenza para ellos, porque alguien conocido e instruido en la palabra había dejado el sagrado evangelio de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Por eso ahora donde yo leo las escrituras, ahora yo veo que Pablo suelta una palabra y dice: tengo todo por basura. Y cuando Pablo suelta esta palabra, Pablo no se está refiriendo solamente a su título académico. Cuando Pablo, aleluya, suelta esta palabra, Pablo no se está refiriendo, aleluya, a lo que él conocía solamente. Pablo inmiscuyó a su familia. Pablo inmiscuyó a su propia de Dios. Seguir a Dios te va a costar guerra. Seguir a Dios te va a costar batalla. Gloria a Dios. Seguir a Dios te va a costar guerra y lucha. Pero lo que se vaya por causa de tu evangelio, eso es basura. Abre la boca y gloria a Dios. No importa quién se levante. No importa quién haga la guerra. No importa quién se levante contra ti. Si se levanta en contra del Dios que te llamó, puede ser madre, puede ser padre, puede ser trabajo. Nada vale más que Dios. Es basura. Abre la boca y adora, papá. Abre la boca y adora a Dios. Súbeme esto, Luis. Dale volumen allá en la consola. Alabado sea Dios. Escuche esto con mucho cuidado. Aleluya. No se puede comparar nada. Dios no tiene elección. Si te ponen a elegir entre Dios y algo, no hay elección. Ya elegimos. ¿Sabe qué dijo Sadrá? Mesaya Benego. No es necesario que hablemos de este asunto. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía? Hay gente que no tiene que hablar. Hay gente que ya escogió. Hay gente que ya dijo, yo me muero siendo cristiano. Hay gente que dijo, yo sigo a Jesús. Yo dejo cualquier cosa. Aquí hay mujeres que han dejado a sus esposos con tal de bautizarse, con tal de agradar a Dios. Gente que lo ha botado la familia, que lo ha botado, abre la boca y adora. Es basura, es basura. Todo lo que tú tienes que dejar por causa de Cristo se llama basura. Nada vale como era. Mi esposo, mi esposa, mi trabajo, ni siquiera pastor. Nadie te puede sacar a Dios. Alábalo. Ya termino, escúchame bien. Lo que nosotros tenemos de parte de Dios son tesoros valiosos, son cosas que Dios entregó y Satanás va a tratar de arrebatarlo. Pero ¿sabe qué? Lo único que tú no puedes hacer es soltar a Dios. Tienes que agarrarlo con toda tu fuerza. Tengo la impresión de que Cristo está cerca. Siento las señales. Iglesia de sana doctrina, manténganse firmes. Siento que se levantó que saber. Necesitamos espíritu como Jehú, como el de Elías, que hagan guerra a este infierno. Ama. Hablaba ahorita con alguien y él me decía, no tengo dinero. Aleluya, yo sé muchas cosas que hacer, pero el que predica este mensaje, alabado sea Dios, no tiene como mucha entrada, no tiene puerta, no encuentro qué hacer. Y él me preguntó y me dijo, ¿por qué a los liberales les va tan bien? ¿Por qué a los mundanos les triunfan tan rápido? Aleluya, aleluya, alguien familiar mío que tiene una iglesia así, me recomendó trabajar con él para yo tener un sueldo. Aleluya, y me dijo, yo me sentí tentado por la necesidad, pero algo dentro de mí dijo, yo no puedo traicionar los principios. Principios son principios y no lo vamos a negar. Ellos hay muchos que ya han cambiado, ellos hay muchos que han dejado a Dios, pero todavía queda un remanente que no ha soltado a Dios. Habrá guerra, habrá batalla, pero siempre fuerte. Habrá levantamiento, pero siempre fuerte. Habrá guerra, pero no nos vamos a rendir. Abre la boca y adora. No vamos a soltar a Dios. El evangelio sigue. Seguiré el evangelio. Seguirá la palabra. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora a Dios. Lo que pasa es que el evangelio que se permite, yo no predico sin hablar de esto en ningún mensaje. El evangelio suave, el libertino, cualquiera lo persigue. El evangelio que todo te lo permite, cualquiera es cristiano allí. Gente que son de todo menos cristianos y están dentro de la iglesia. Y si ustedes no hablan, para eso Dios me tiene a mí. Alabado sea Dios. Si muchos tienen miedo a hablar la palabra, ahora es que yo estoy comenzando a dar palabra de Dios. Pastores rechazados por un versículo que quieren ponerlo a su antojo y que salvo por fornicación. El rechazado no pertenece a la línea sana. Abre la boca y adora. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a papá. Abre la boca y adora, papá. Hay alguien aquí todavía. Hay alguien aquí todavía. Hay alguien aquí todavía. Se tiene que hablar. La santidad conviene. Al río Asa. La santidad conviene. Al agua gira. Abre la boca y adora a Dios. Santidad por dentro. Santidad por fuera. La santidad alega a los diablos. La santidad alega a los demonios. Eso es basura. Suelta la pintura. Suelta las argollas. Suelta los pendientes. Suelta la minifalda. Suelta el recasamiento. Suéltalo. Suéltalo. Suéltalo. Santidad Jehová. Santidad Jehová. Santidad Jehová. Santidad Jehová. Veo mucha gente que está grabando. Si no van a salir corriendo, guarden el celular. Que el video salga mal. Creo en la gente que graba y se goza. Alaba la gloria. Hay alguien aquí que puede adorar a papá todavía. Me escribió una joven y me dijo: mi madre me botó de la casa desde que me bautizaron. Me dijo: ah, pues es cierto que vas a ser cristiana. Es cierto que te vas a quedar ahí. Y la sacó de la casa. Ella me dijo: ¿qué hago, anciano? Y le dije: ¿dónde está? Estoy con mi padre. Le dije: quédate allí. Pero no sueltes a Dios. Si tu madre se opone al evangelio, hay dos opciones. O Dios te está probando para sacarte el sentimiento que tú tienes, que crees que sin gente no puede vivir. Dios está provocando que tu propia familia se levante para que tú entiendas que te llamó Dios y no te llamó gente. Bramó esta masuavia. Abre la boca y adore a Dios. Hay gente aquí que tiene que abrazarse solo. Abrázate solo, abrázate. Abrázate, abrázate ahí. Abrázate. Tú nada más tienes a Dios. Mira, que se vaya quien sea. Que se levante tu pastor. Que se levante el evangelista. Tú no necesitas a nadie más que a Jehová. Ale. Ale. Ale. Abre la boca y adora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Abraza esa bocina, varón, abrázala. Vamos a creer que no vamos a tener a nadie, porque se van a ir en medio de la batalla. ¿Cómo es que se vaya por mi Jesús? ¡Es basura! ¡Abre la boca y adora! ¡Arriba y arriba! Ahorita yo voy a reprender para ver si tú el que tiene falta larga aquí es cristiano. Ahorita vamos a reprender para ver cuáles son las culebras que se han puesto ropa de cristiana. Porque esto se tiene que acabar. Levanta la mano y adora. Yo no, Masuania canta. Yo no sé qué te ha costado dejar a ti por causa de Cristo. Pero tienes que dejarlo todo. Pablo dijo: todo lo que tengo es basura. Lo dejé por causa de Cristo. Alguien puede adorar la gloria de Dios todavía. Mira, el diablo se va a meter para darte trabajo al tiempo que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Se va a meter en la misma universidad, en las escuelas. Se va a meter en diferentes lugares. ¿Para qué? Para debilitarte. Calcula lo que vale Dios para ti. Santo es el Señor. Quiero que la iglesia se defienda. Quiero hablar de algo que pasó en Cincelejo. Algunos hermanos estaban aquí. Aleluya. Allá estaba reprendiendo un demonio de un homosexual. Y venía una chica que venía para encima de mí a darme golpe. Y los muchachos la agarraron. Debieron dejarla para ver qué iba a suceder. ¿Sabe qué pasó? Venía para mí a darme golpe. Porque yo estaba reprendiendo un demonio que estaba en un homosexual. Hacía más de 10 años, Pastor Luis de Cincelejo, que no veía eso. Eso lo vi yo en el 2015. Alabado sea Dios. Cuando era presidente de los jóvenes, una chica se había descarriado y fue a visitarme a mi casa. Y cuando ella fue a visitarme, yo la vi estrujada, la vi desbaratada, molida. El diablo la acabó. Y yo la abracé. Cuando yo la abracé, ella comenzó a temblar. Y yo me quedé ahí abrazándola. Y el demonio me habló y me dijo: quítame tus sucias manos de encima. Cuando ella me dijo sucias manos, ya yo sabía que no era ella. Y como yo no bebé con órdenes de demonio, yo hago lo contrario a lo que el diablo me dice. Si él me dice que me calle, voceo. Si él me dice que no predico, lleno la agenda. ¡Abre la boca ya! Hay gente que tiene que hacerlo de maldad. ¡Saliva y Elia! Yo no sé qué te ha dicho el diablo, pero hazlo de maldad. Adóralo. Acá hay gente que tiene que... se le prohibió adorar. Y él cuando llegó, abrió la ventana para que lo vea. Con dirección a Jerusalén. Como yo no obedezco órdenes de demonios, ¿sabe qué hice? Le dejé la mano y la abracé con las dos. Y ella comenzó a temblar. El demonio seguía temblando. Y me dijo, quítame tus ojos. No me estés viendo. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes que te estoy viendo? Si tú no me estás mirando. Ella tenía la cabeza entre las piernas. ¿Cómo tú sabes que te estoy viendo? Y me dijo, los cristianos de verdad, su mirada quema los nuestros. Abre la boca. Acá hay gente que más tomando a Macuanda Manuaya, lo revesuele y aviasueleará. Cuando el diablo lo ve, dice, se parece al que murió en la cruz del Calvario. Abre la boca y adora, papá. Yo no sé qué te provoca. Tus ojos son la luz de tu alma. Si tú andas bien delante de Dios, esos ojos tuyos le van a dar problema al diablo. Abre la boca y adora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tú no te pones pestaña. Tú no te pintas los ojos. Tú no te pones ojo de contacto cambiándote los ojos. Pero los diablos que te miran, ven los ojos. Su alma cosas vanas ni ha jurado con engaño. El que no ha llevado su alma cosas vanas descubrirá al diablo. El diablo no puede engañar con esta vestidura. Con esta vestidura cualquiera parece cristiano, pero descubrí una forma de cómo saber dónde él está. ¿Cómo lo descubrí? Lo aprendí de Jesús. Jesús dijo, wow, tiene la barba de Pedro, tiene la misma mirada de Pedro, se viste hasta como Pedro, habla como Pedro, pero pone la mirada en las cosas de la tierra. Ese no es Pedro, porque ya yo hablé con él hace varios días. Abre la boca y adore a Dios. Sal de él, Satanás. Apárgate que tú me tropiezo. Pedro reacciona. Si yo no muero, se muere. ¡En el monte! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Alguien tiene que adorar a Dios así todavía. No me trate con amor, dime la verdad. Pedro se llenó de sentimiento. Hay iglesia llena de sentimiento. Que no reprenden ni que no nos ofenden. Y yo le dije, los ojos te están quemando, prepárate, que no voy a dejar ni de tocarte, ni de mirarte. Moga, Unua, Nagambaga, Sanura. Y el demonio habló una lengua, y cuando habló una lengua, una muchacha con unos pantaloncitos hacia arriba, y unos brasieles, venía caminando con un pollo frito, aleluya, con patacones en la mano. Y cuando venía caminando, aleluya, paróse frente a mí y me dijo, quítale tus manos de encima. Y yo cuando vi eso, entendí inmediatamente que era un demonio. Y yo me paré donde ella, y cuando yo me paré, la otra se embaló. Y yo le dije a ella, si ella se fue, ahora tú te vas a quedar aquí conmigo, gloria a papá. ¿Sabes qué yo entendí? Con eso me asusté. ¿Sabe por qué? Porque hay demonios que llegan a defender otros demonios. Gloria a papá. Ese demonio estaba siendo atormentado y habló una lengua y llamó refuerzo. Hay gente que no cree en la lengua que tú hablas. La lengua que tú hablas a veces llaman ángeles, llaman refuerzo sobre Moracán. Prepo por sopatuaria. Siento que se va a tirar. Sacaremos los demonios donde sea que se metan. No importa cómo se escondan, lo vamos a encontrar. Hemos sido libertados. Aquí hay gente como Moisés, sacado del palacio, conocen todo Dios sobre los egipcios. Aquí hay gente sacada de la guajira profundidad. Aquí hay gente sacada de la brujería. Aquí hay gente sacada de la hechicería. Esa gente son nuestros refuerzos. ¿Tú sabes por qué el pastor tuyo te critica? Porque el pastor tuyo fue formado, fue doctrinado en una congregación que conocen ética, pero no conocen el Espíritu Santo. Que si tú vas hablando en lengua, ya dicen que estás emocionado. Míreme, yo también sé lo que estudio, yo también sé lo que es dedicarse a estudiar las escrituras, yo también sé lo que agarrar el micrófono abajo y lo que hablar, lo que darle una hermenéutica, una exégesis correcta a un texto, pero hay un problema. Si yo cuando siento esa corriente me quedo igual, me muero. Mi alma adora a Dios. Aquí hay gente que si siente a Dios y no hacen nada, le va a dar un paro cardíaco. Aquí hay gente que si no hacen nada, cuando sienten a Dios, se van a morir. Aquí hay gente muy va. Por eso yo me identifico con algunos colombianos y con muchos venezolanos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen miedo a correr. Cuando ellos sienten a Dios, ellos corren. Hoy me gusta porque veo mujeres con velo. Y cuando yo veo mujeres con velo, tienen señal de autoridad sobre mis amigos. ¡Ale! ¡Ale! ¡Abre la boca y amor a Dios! Siento humo en este campamento. A Maluma ya le había dado esta barbaria. Comienza a desechar toda la basura. Comiencen a desechar todo lo que no es del agrado de Dios. No importa cuánto valga para ti. No importa cuánto te costó. Si se opone a Dios, es basura. No importa cuánto vale. No importa qué tiempo tienes con eso. Si se opone a Dios, es basura. La mujer, las asquerosidades, suciedades que hay en los altares. Llamaba la basura que había en esta nación. Abre la boca y adore a Dios. Hay que abrir la boca y adorar a Dios. Hay que barrer los altares de tanta basura. Hay que barrer los altares de tantas asquerosidades, suciedades que hay en los altares. Hay que volver a coger una escoba y aunque seamos un pequeño pueblito, hay que mantener el nombre de Dios. Como preciosa. Va un profeta y le dice: no suba a Jerusalén, que te van a amarrar y te van a dar golpes. Pablo dice: yo no estoy dispuesto a que me amarren, estoy dispuesto a que me quiten la vida. Yo no estimo mi vida como preciosa delante de Dios. Yo todo lo que tengo se lo entrego a Dios. Abre la boca y adora a Dios. Hay gente, mi amado, que tienen que estar dispuestos a lo que sea por causa de Jesús. Yo siento que el Evangelio se está poniendo bueno. Estamos juntando los tizones de Colombia. Colombia se va a meter un avivamiento. Gloria a Dios. Es verdad que aquí había un hombre de fuego y ya murió. Pero se van a levantar legados. Todavía no ha muerto. Somos un pueblito como de 70, pero que tenemos hambre de Dios. Hay gente que el día que no siente a Dios se siente descarriado. Y no lo van a callar nadie. No lo van a dejar quieto. Esa gente va a decir: yo voy a sentir a Dios. Yo voy a correr. Yo tengo que ripasama. Abre la boca y adora. Yo rabasanda rabatima samaya. Siento que esta unción va a correr. Siento que esta unción se va a mover. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora a Dios. No, no hay. Conmigo se mueven en Colombia un grupo de hermanos. Cuando lo conocí, no eran de muchos. Se mantenían tranquilos en una silla. Hoy andan sacando demonios. ¿Qué fue? ¿Le transmití poder? No. Creyeron en lo que tienen de parte de Dios. Abre la boca y adora. Abre la boca y adora, papá. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Hay alguien aquí todavía? Hay demonios que no saben dónde se van a meter. sientes tienen que estar en el mismo nivel que tú estás. Alábalo. Varón, me siento apagado. Levantarte. Ha ido el diablo con queja delante de Dios por tu causa, diciendo: ¿dónde está la sierva que tú llamaste? Ah, mira cómo la tengo. Y cuando Dios responde y dice: ¿dónde está? Que no la veo. Cuando el diablo vuelve a mirar, hay un guerrero que está de pie con una mano en el hombro, que dice: todavía estoy adorando a mi Dios, sigo sintiendo su presencia. Todavía estoy adorando, todavía sigo de pie, todavía, y siento que hoy se van a mover las aguas, siento que hoy se van a mover las aguas, siento que los Zabalua, Malo Malaya, Malo Malés, se están activando los gladiadores, se están activando mi gente. Estoy escuchando como una lengua hebrea, estoy escuchando el copto también. te sientes querido, agárrate del hombro de alguien, corre. Si te ha golpeado, si te han atacado los demonios, corre, busca un apoyo. Gloria a Dios. Aquí hay gente que no tiene dónde congregarse. Aquí hay gente, gloria a Dios, que se están alimentando con las prédicas de YouTube, que no saben qué hacer, que la gente le llama, son idólatras de esos hombres, son seguidores de esos dominicanos. No, lo que pasa es que nosotros seguimos donde hay palabra de vida. Pedro dijo, tu palabra me duele y me castiga, pero son palabras que dan vida. Cuando yo la oigo, vuelvo a revivir. Abre la boca y adore a Dios. Hay jóvenes que han dicho, yo no sigo al anciano por ser anciano, lo sigo porque un día me iba de carrera y Dios me habló. Abre esa boca y adora. Yo no sé a dónde se van a meter los demonios, yo no sé a dónde van a correr los diablos. Está el Espíritu Santo llenando tus vasijas de aceite. Arramas Sakima, arrabayamas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y nadie va a llamar a Sarrabia viva de Bramas. Hay demasiada oferta para contigo. Son basura. Rebalabasaya. Son basura. Dale agua con azúcar. Pero no niegues a Dios. Padre, gracias. Pura mando a la mazo acatado. Me gusta. Mira cómo está aquel solito allá atrás danzando. Ese solo. Ese de verdad. Eso no puede ser emoción. ¿Cómo yo le voy a creer al pastor de Cartagena que dijo que están en la locura de Steven Javier? ¿Tú crees que eso es locura? ¿Tú crees que allá trae cámara? ¿Tú crees que allá trae alguien grabando a ese guerrero que está allá? A él falta solo allá danzando. Esos son cristianos de verdad. Yo creo en eso. En los que hablan lengua cuando nadie habla lengua. En los que corren cuando nadie corre. En los que sienten a Dios cuando nadie lo siente. Levanta la mano. Lo pasenda. Le reviva sanda. Vaya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dale libertad al poder de Dios. Si en tu iglesia no se vale correr, así se vale. Si en tu iglesia no se permite hablar en lengua, así se permite. Si en tu iglesia no se permite el supuesto desorden, esto no es desorden, esto es poder de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve. Dale libertad. Que entiendan que son guerreros y los que se quieran unir hoy a esta guerra, quiero que se arrodillen, que pongan una sola rodilla en el piso, una sola. No hay tamando. Esta cambio. Provignare a tu yorio aliotoyo ni otas adionoa aquí malili alioli sin sou arriba ti. Hay algunos que tienen las dos rodillas. Eso significa, Señor, perdóname. Las dos rodillas significa, Señor, no lo vuelvo a hacer. Las dos rodillas significan, Señor, he fallado. Pero una sola rodilla no. Una rodilla significa la entrada ante un rey como soldado, diciendo: hoy yo no vine a pedir perdón, hoy yo vine a decir dame la misión. Ay, Dios santo, me estoy mareando, y cuando yo me mareo es porque poder y virtud está saliendo de mí. Aquí hay gente que están recibiendo fuego y siento que va a caer poder de Dios y se van a poner de más. Ay, se puso de pie una guerrera, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor, se puso de pie el pastor. emocionado. Aquí hay gente que no paran de hablar en lengua. Aquí hay gente que no paran de adorar a Dios. Aquí hay gente que no paran de abrir la boca. Sigue adorando. Lo que tú sientes no lo siente todo el mundo. Lo que tú tienes de Dios es que otros tienen que amanecer orando para sentir lo que tú sientes. Y tú lo sientes aún acostándote sin orar. ¿Será que Dios te ha señalado? Jamás anda. Tú sientes a Dios estando en debilidad. ¿Qué será lo que sucede? Abre la boca y adora, papá. Acaria. En esa unción creo. Ya ves cómo me callo, pero la gente sigue adorando, Manuel. En eso yo creo. Ufasam. O mai campo camparia. O cantampai. Son tan bimar. Scrum brades ostrani. Ondre prepretrarias que scrum. Prondes propri praternari. Scrum danari. Scrum dahar. Scrum de praridia. Siento que los demonios no se van. ¡Y vaya! Cámbiame esa lengua que ya siento que no golpea. Enséñame a hablar misterio, enséñame. Enséñame a hablar misterio, enséñame. ¡Y vaya, mira! A esta hora no se habla español, quiero escuchar misterio con Dios. Habla, habla, que tu lengua no me interrumpe. ¡Sairaria! Habla misterio con Dios. ¡Wow! Aquí hay gente que tiene que cambiar de clase. En este lugar se mueve. Hay gente que tiene que cambiar de clase. Cámbialo como un profesor. En el club del Calvario, amigo. Suéltalo, qué basura. Si te pide puesto desnuda, suéltalo, qué basura. Si te invita a fallar, Dios, suéltalo. Dios vale más que media hora de placer. Ay, Samaya. Dios vale más que 10 minutos de adulterio. Oigo a alguien que le dijo a Dios: permíteme que me case y tú verás que nada me hará la guerra. Y Dios una vez respondió y dijo: vénselo ahora. Porque si te casas para salir de la guerra, espíritu de adulterio te van a perseguir. Ahora es que tienes que vencerlo. Vence esa guerra ahora. Vence esa batalla ahora. Para que el diablo esté vencido. A veces parece que en el mundo se está mejor. está y canta. Pero todo lo que se opone, todo lo que no es el agrado de Dios, Pablo dijo, lo tengo por basura. Lo que yo perdí eran amigos, lo que yo perdí eran hermanos, eran familia, pero se oponían a Dios. Hay que tenerlo como basura, nuestra imagen, aún nuestra propia vida. Nunca estuviste mejor que ahora. Nunca estuviste mejor que ahora. Revia mi abano a no. No te avergüences aún con tu madre. No te avergüences aún con tu familia. No te avergüences. No estuviste mejor que ahora. Tal vez las cosas no te salieron como las planeaste. Ponme ujieres que no danzan, Luis, que los ujieres que tu música están prendidos. Pero en tus manos es un alma de guerra mortal para el diablo. Abre la boca y amor de Dios. Ay, ay, ay, alguien tiene que mastomayoli anua. Esa toallita, Ricardo, que tú tienes, esa toallita es una toallita normal, pero en tus manos golpea al diablo. Esa falda larga que tú tienes, que no se luce, que no provoca a los hombres, los demonios. No se me vaya, que cualquier cosa puede pasar. Llámeme los que no son cristianos, que hay que orar por cobertura por ellos. Todo el que no sirve a Dios, llámelo. Ahí su cámara ahí. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Y porque el maestro llegó, los que no son cristianos, bajen. La sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, no se detendrá. Anima a danza, bajen. Se mueve la sangre en este lugar. Vengan todos, corran. Los guerreros, no se vayan, que voy a necesitar su ayuda. Equipo táctico. Ay, ay, Sanita Mao. Si hay algún amigo a su lado, haga lo que pase. Si no quiere la oración, déjelo. Levante la mano todo el que es cristiano, todo. Todo el que es cristiano, levante la mano, todo. Todo el que es cristiano, levante la mano, todo. Mire a ver si a su lado hay alguien que tiene la mano abajo, invítelo a pasar. Y si él no quiere, déjelo. Demonios temblando. Inta a los amigos, ponle tu mano a esos que no quieren pasar. Santa Marta le enreda los pies, que no lo deja avanzar. Híjale, dile vamos, dile vamos, pasa, no importa lo que sienta. Pasando. Se mueve, se mueve, se mueve, se detendrá. Y porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad. Iglesia y los hermanos que siempre me ayudan, busquen uno de estos amigos y pongan su mano sobre ellos. Ayúdenme a orar. No me los empujen. Ya algunos saben cómo yo ministro. Veo amigos que están siendo tocados por el poder de Dios y todavía nadie le está poniendo la mano. ¿Ah? Pongan la mano en el estómago de las mujeres que han ido de culebras, que van a ser desbaratados. Oh, gloria a Dios. Tengo amigos que nadie está orando por ellos. ¿Quién nos ayuda a orar? Hay demonios que se van ahora. Me gusta ese chillido de Paco, esa música para mis oídos. Ahora, iglesia, fuímonos ahora en oración. Libera andaria. Demonios gritando ahora en el nombre de Jesús. Demonios fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Cuidado con los que caen allá, cuidado, fuera. Se van ahora, se van los que no le dio. Indio Guacaipuro, Indio Tibisay, India Mara, siete potencias, Shango, te tienes que ir, Jean Criminel, Okuno Baronjo, fuera, se van ahora, tortura esos diablos, cuidado con los que caen, demonios, fuera, Regualdo, aguas encantadas, se van ahora, los demonios, se va los que no le dio, se va, se va. Cuidado con los que caen, cuidado con los que vomitan ahora, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ahora, se va, se va, se van las enfermedades, se van los diablos, cuidado con ella ya, suéltala, suéltala, suéltala, suéltala, María Riabia Baluaraba, Raya Baluaraba. Eso es Pastor Steve, encárguese, encárguese. Hay algunos hermanos que dicen, están, aleluya, lo están maltratando, no le tenga piedad. El piso se prende en fuego ahora. El piso se prende en fuego ahora. Fuego que quema. Fuego que quema ahora. Fuego que quema los pichones ahora. ¡Fuego! ¡Rababa, Shanda Kima! Los diablos se van, se están yendo las culebras. Cuidado con ella ya. Nido demoníaco, serpientes. Serpiente antigua, espíritu del diablo, sal fuera ahora. Demonios en los niños, manifiéstense ahora. Demonios fuera, fuera, fuera, fuera. Cuidado que cayó otra, cuidado, cuidado que cayó otra, cuidado, cuidado que cayó. Vaipo, vaipo. Vaipo, vaipo, vaipo, vaipo, vaipo, vaipo. Hubiera pendiente allá. Dios mío, hace falta guerrero aquí. La gente ayuda a los que hay demonios arriba de otro. Cuidado. Pero mire esos dos centavos. Ya le metió una granada a ustedes dos. Vengan para acá para el pleito. ¿Qué es lo que hay que hacer con ustedes? Vengan usted también, varón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Torturen esos diablos, métanle fuego para que respeten el territorio de Jehová. Nadie lo mandó a meterse para acá. Nadie lo mandó a meterse para acá. Ya, ya, mía. Se fue otra. Cuidado con la que cayó allá atrás. Cuidado. Cuidado con los demonios. Cuidado, cuidado. Quédate con ella, Ana, que está vomitando. Quédate con ella. La ira vía malo. Mira este demonio, mira este demonio. ¿Cómo está haciendo? Su reino pierde fuerza, su reino pierde fuerza, su reino pierde fuerza. Se mueven las aguas, se mueven las aguas. Fuera. Shembairo, Kulvini. No me dejes ni con los amigos, agárrame uno todo. Agárrame uno todo, que la Río Bacha será libre por el poder de Dios. Y porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven. En el nombre de Jesús, todo residuo, todo lo que queda, todo lo que no de Dios, demonios en los niños, legiones ahora de muerte, en el nombre de Jesús le digo, salgan fuera, espíritu del diablo, espíritus inmundos, legión de los aires, legión de la tierra, legión de las aguas, legión de la arena, legión del polvo, en el nombre de Jesús le digo, fuera, demonios que entraron a través del café santiguado, demonios que entraron a través de las cursas ofendientes, tocan fuego ahora, prendas, amuleto de suerte, hoy en el nombre de Jesús tocan fuego. De Dios, libertando aguas encantadas, bebedizos tragados, todo lo que no es de Dios hoy se tiene que ir, portales abiertos a través de la piel marcada, en el nombre de Jesús deben irse, portales abiertos a través de amuletos, dependientes, a través, aleluya, de signos diabólicos, se tienen que ir en el nombre de Jesús de Nazaret, rápida, sambra y daria, ahora, lian, saira, Repia paisera, ripastei, ripa lueso, arrepipa rabiasa, ripan. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se le duela. Ese muchacho tiene que ser libre, tiene mucha salud. Upasandia, liproria, prau. Frase, lúfrera, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, salia, lia, vira, suria, apira, basai. No dejes que pisen los vómitos, no dejes que pisen los que vomitan. Si alguien con puertas abiertas pisa eso, guárdenme estos amuletos aquí, todo el que tenga amuletos raros, amuletos antiguados, suéltelo, quíteselo. Mi alma tiene que adorar a Dios, todo lo que no ve Dios, quíteselo. Todo lo que no ve la cara de Dios, todo lo que le compraron a los guajidos, quítenselo. Repasayarua, arrabia vitu esonza, sofaria mirando a ley. Déjela ahí, mirón, déjela ahí, tranquila. Ramanua, una mujer que me le ponga la mano a esta muchacha aquí, que me la ayude con la liberación. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! pactos de sangre con Shango. Cruz invertida en sus venas. Cerebros bautizados. Masagüe. Senabaura. Sarabanda. Libando a Ishwepanio. Antipai Sakima. Dios está rompiendo pacto en esa muchacha. Dios está rompiendo pactos generacionales. Obai Shemfaira. El demonio la quiere sacar de la actividad. La quiere sacar. Misuaria. Erra viva y sueta rabatenda sua. La quiere sacar de aquí porque no aguanta. Se está rompiendo pactos. Erra viva suenda rabia. Desde sus 3 años de edad. Serra va Isaia. Ucamba yo viva y sonfa. Lirra viva y oerra vas. Erra viva leva lueva. Está ahí. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Aguas encantadas. Nudos en los estómagos se tienen que ir. Cáncer enviado. Enfermedad. Cerebros vendidos. Jonas Tomasuay. Antrobas. Antrobarba libastua. Se tiene que ir ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu de muerte enviado. En el nombre de Jesús te digo. Fuera. Cuidado con los que están cayendo. Cuidado. Rebastua y Shamaya. Demonios ocultos, infiltrados, satanistas, en el nombre de Jesús, sean destruidos por parte de la luz. Ahora, en el nombre de Jesús, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Rebasa. No se me vayan los amigos, ninguno. Libre. Te pido, Dios, que salve su alma, que no deje puerta abierta para los demonios, sino que hoy el Hijo de Dios esté en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Irlanda y Samaya, esos demonios así son los que me gustan, ¿eh? Tuvimos que meter uno allá en Cincelejo para el cuarto de tortura. Y algo me dice que esa también se va. Amén. Amén. Quiero que los amigos se acerquen otra vez. Vengan acá. Todo el que no es cristiano. Todo el que no es cristiano. Me gusta, escuché esos diablos chillar. Ellos provocan mucha muerte y mucho accidente. Que sufran hoy. ¡Salse coma alta! ¡Ofrendo vivoria, Seida! ¡Sonde! ¡Vida! ¡Soni! ¡Ubraria! ¡Sanetuaria! ¡Seida! Límpialos si son tuyos, Dios. Que reciban el pan de los hijos esta noche. Si hijos son, en el nombre de Jesús. Quiero que los que van a recibir a Jesús me levanten las manos arriba. Hablaba el Señor por ella, aplaba al Señor por ella. La iglesia aplaudiendo. Aplaba al Señor por ella, aplaba al Señor por ella, por él, aplaba al Señor. Por ese, aplauda, aplauda. Levante la mano los que van a recibir al Señor. Levanten la mano los que van a recibir al Señor. Aplauda por él, aplauda. Alguien más para Cristo. Aplauda al Señor por ese caballero, por esa guerrera. Alguien más para Jesús, alguien más para Jesús. Alguien más para Jesús. Levanten la mano el que quiera Cristo. Pase ahora el que quiera Jesús. Pase ahora. Pase ahora el que quiera Jesús. Recíbelo. Hoy es el día aceptable. Recíbele en el nombre de Jesús. Recíbele como tu Dios y tu Salvador. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, es ahora. Levanten todos ahí las manos. Levántenla. Y si alguien no quiere aceptar a Cristo, puede irse. No se convierte engañado. Reciba a Jesús porque lo ama. Repita esta oración conmigo que se oiga. Señor Jesús. No los oigo. Señor Jesús, en esta noche yo confieso que tú eres el Señor y lo creo en mi corazón. Ayúdame a serte fiel, a agradarte desde ahora y para siempre. Yo te doy gracias porque no pensaba convertirme hoy, pero me atrapaste. Ahora ayúdame a serte fiel, ayúdame a darte la gloria, porque con mi fuerza yo no puedo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cierren los ojos que voy a orar por ustedes. Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por estos amigos, gracias te doy por ellos. Yo te pido, Dios, que les cubra. Irrabatu avanzo bacanda rabashaya. Te pido que les cubra. Sana, sana, sana. Si alguno de estos que te recibe está enfermo, quites, mioma, cáncer, siga, enfermedades venéreas, infecciones en las partes sensibles, en el nombre de Jesús le declaro sano por el poder de la palabra, que en estos vómitos hayan salido enfermedades y no solamente resguardo. En el nombre de Jesús te digo salvación y liberación, salvación y liberación para este lugar, salvación y liberación para este lugar, salvación y liberación para este lugar, en el nombre de Jesús. Y rabasueta rabacanda rabasaya. Padre, yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que tú le llenes de poder, de autoridad, que llene cada uno de tus amigos, Dios mío, de poder, que lo llene de tu fuego, que lo llene, Dios mío, de tu candela, Padre, que lo llene de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, poder de Dios, Espíritu Santo. Guárdalos, guíalos, que se haga tu voluntad en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la honra. Dios les bendiga y Dios les guarde. No dejen de ir a la iglesia. Vayan los que se convirtieron anoche también. Vayan a la iglesia. Quédense firmes. No suelten a Dios. Si tienen amuletos, desuelten. Si tienen amuletos, santiguados. Si tienen ídolos, si prenden velas, adoración a cualquiera de esas cosas, entréguenmela. Vayan a casa y témenla. Amén. No tengan miedo a eso. Entréguelo, que usted solamente necesita la cobertura de Dios. Dale a beber aceite a Él. Santo es el Señor. Solamente necesita la cobertura del Todopoderoso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por estar aquí. Mañana hay una actividad aquí también. Vengan y respáldenla. Que viene un coreano que Dios también lo usa mucho, libertando. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma tiene que adorar a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero que los amigos que están aquí escuchen esto. que los demonios son reales. Oiga lo que está diciendo, que le pongamos las manillas que le hacen falta demonios. Escuchen bien los amigos que están aquí, porque ya nosotros conocemos esto y sabemos que los demonios son reales, pero su reino caerá. Amén. Su reino caerá. Su reino caerá. Amén. Su reino caerá. Su reino caerá. Su reino caerá, su reino caerá, su reino caerá, su reino caerá. ¿Alguien dice amén aquí? Aleluya. A mí estos demonios me gustan así. Quédame con ellos. Pónganmelo allá que voy a entregar el micrófono para ver si están bravos. Espero que no hagan como siempre hacen. Quiero que los amigos que están aquí escuchen esto. No se aparten del Señor. Y si hay alguien que queda, venga a recibir a Jesús ahora. Porque hay demonios que están saliendo desesperados de los cuerpos. Y están enojados. Están muy enojados. Y van a intentar hacer represalia. Levanten la mano a los cristianos que con esto acabo. Quiero proteger tu familia, tu casa y todos los tuyos. Que el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, Padre, que el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, mira cada hermano que me ayudó en la guerra espiritual, mira cada hermano que está aquí, los que ya se fueron, guárdales, cúbreles en el nombre de Jesús. Reprendo al diablo toda fuerza contraria, todo poder antagónico, toda artimaña demoníaca. Oye, que el nombre de Jesús se tiene que ir, pierde fuerza. Oye, destruido, no acepto represalia contra los de Mastomasuay, contra los de mi clase, no acepto represalia contra los evangelistas. Oye, que el nombre de Jesús de Nazaret se tiene que ir, se debe ir por el poder de la palabra. Hoy, todo lo que hace guerra al pueblo, todo lo que hace guerra a la iglesia, se tiene que ir. La iglesia que abra la boca, que ponga cobertura sobre sus hijos, sobre su familia. Aleluya, que no acepte represalia. Hoy se derriban las carabelas, hoy se derriban las fuentes demoníacas, hoy se derriba lo que te hace guerra. Siento que hay una iglesia que todavía está prendida, siento que hay una iglesia que todavía está sacudida. Las puertas de nada están siendo derribadas. Rebata más anda batima, abre esa boca y no te quedes callado. El reino de la tiniebla caerá, el reino de la tiniebla caerá, el reino de la tiniebla caerá. Llénate del poder de Dios ahora, llénate de la gloria de Dios ahora, llénate, vete revestido de su gloria, vete revestido de su poder, en el nombre de Jesús. El Nazareno, toda la gloria y toda la honra es para el Señor. En el nombre de Jesús, la paz del Eterno sea con ustedes. Que Dios le bendiga y le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que su generación bendita sea y los hijos de sus hijos sirvan al Eterno en el nombre de Jesús. Que no se aparten de su ley ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche mediten en la guerra contra el diablo continúa.